Encontramos la vigilia por el Día de la Memoria. Estamos con Belén. Belén, ¿por qué estás acá y participás en este día tan especial? Bueno, estamos acá recordando a 41 años del golpe cívico-militar, uno de los años más oscuros de la historia de nuestro país. Y bueno, como todos los años, venimos acá para exigir memoria, verdad y justicia. Y hoy más que nunca, porque vemos que en estos últimos años hubo un gran retroceso con respecto a lo que es los derechos humanos y la memoria. Y bueno, por eso estamos más que nunca acá presentes. Nos parece que hubo un retroceso enorme con respecto a todo lo que es la política de derechos humanos. Tenemos un presidente que cree que los derechos humanos son un curro, empezando desde ahí. Así que, y que ya, digamos, hubo un retroceso con respecto a los juicios. Ahora estamos discutiendo si los genocidas pueden tener domiciliaria o no, si tienen que quedar libres o no. Nos parece que todas esas cuestiones no son casualidades ni son ajenas, sino que es un cambio de política de Estado que hubo, ¿no? El Estado se está parando desde otro lado y ya no es una política, una bandera que reivindique la memoria, la verdad ni la justicia.